es sentimiento. Cuántas veces no he esperado tus sabios consejos. Yo no entiendo por qué de mí te has olvidado. Y si tuviste un error, yo nunca te he culpado. Cuántas noches a Dios por ti le he preguntado. Cuántas noches injustas a mamá le he reclamado. Yo no entiendo por qué nos has olvidado. No te miento también, de eso me he culpado. Papá, yo también soy tu hijo. Papá, no te olvides de mí. Yo también quiero ser tu orgullo. Y yo también quiero ser como tú. Padre mío, papá, yo también soy tu hijo. Papá, yo llevo tu sangre. Yo también quiero ser tu orgullo. Yo también la vida, y eso nunca olvidaré.